Según la información proporcionada por la Armada y la Brigada de Homicidios, en horas de la tarde, un bote que navegaba con cuatro ocupantes en el río a la altura de Huehuelhue, debido a circunstancias que se investigan, zozobró, cayendo los ocupantes al río, una pareja de adultos y dos niños, logrando llegar a la orilla y salvarse el hombre adulto y uno de los niños de 8 años, mientras que la mujer adulta y una niña de 11 años fallecieron en el lugar producto de asfixia por inmersión. Según la información proporcionada por la Brigada de Homicidios, del examen externo del cadáver, no habría intervención de terceras personas en este hecho. Cabe destacar que la embarcación no era apta para navegar en un río y que los ocupantes de este bote lo hacían sin salvavidas.